se vienen nuestros compañeros, los Gustavos, Gustavo Buya, Gustavo Gordillo, con nosotros y los medios tras las noticias. Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Buya y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Ahora ha salido el guasco este que dice la boca. Yo no miento, solo digo la verdad. Yo no miento, solo digo la verdad, dicen los muchachos de No te va a gustar, con este tema que le hemos choreado tan prolijamente como cortina desde hace ya más de 4 años, y que el otro día lo enganché a don Víctor Hugo Morales utilizándola de cortina para presentar algunos fragmentos ocurridos en los medios. Es decir, que tiene 100 años de perdón. O sea que le vamos a hacer un juicio por falta de imaginación. En todo caso, falta de imaginación, pero 100 años de perdón por robarle a unos ladrones. Nosotros con los ladrones no nos metemos. No. Estamos en este Nosotros y los Medios, número 185, oiga, diga, ¿eh? 185 programas van. ¿185? Ah, sí. Debe sí. ser un sentimiento eso. Yo me la banco, dijo alguien. Buenos días, buenas tardes, don Martín Gómez, allá del otro lado del vidrio. Buenos días, buenas tardes para la señora Verónica Quiroga, que está allá en La Plata, a cuatro manos, escuchando Epa. Este programa. ¿Tiene cuatro manos? No me haga contestarle esas cosas. César Poffer está operando técnicamente, tal vez con muchas más manos de las que uno imagina, de acuerdo a sus habilidades demostradas. Allá en Temperley anda doña Ivana Casas, y acá alrededor de la mesa, como siempre, los habituales. Gustavo Buya, ¿cómo le va, Gustavo? Acá Buya. Ando con dos manos nomás. Con dos manos nomás, está muy bien, porque usted tiene que hablar, no tiene sí, que pensar sí. la mano. Y mi nombre, que viene siendo Gustavo Gordillo. Todos nosotros hasta las 14 horas vamos a estar acompañándolos acá en Radio Provincia, con esto que se llama Nosotros y los Medios, y que tiene una vía de comunicación grata, lola y facilita, que es el 0800-222-1270. Usted dirá, ¿para qué corno voy a llamar al 0800-222-1270 si todavía no dijeron nada? Bueno, usted agende usted llame. Y vaya pensando. Ponga el teléfono sin manos, ya que hablamos del tema, y llame. Tengo tantas manos que no las puedo contar. Así que vamos a arrancar, nosotros y los medios, como decíamos, 185, La Linterna. La Linterna, hablando de mano. Usted busque, hablando de mano o de cacerolas en todo caso. Buscando la filosofía como aquel Diógenes Laercio, con una linterna, a ver si se corre don Alejandro que me tapa el sol, dijo alguien. Vamos a comenzar, decíamos, este programa de hoy, 8 de noviembre de 2014. Como siempre, con algunas referencias que tienen que ver con otros 8 de noviembre. Y nos vamos a ir a un 8 de noviembre de 1847, cuando don Abraham Fogonero, ya que esa sería la... Drácula. A ver, ¿cómo? A ver, pongámonos, Martín. Childrano. Esta música nos remite a algunas obras muy conocidas. ¡Qué chucho! I am Dracula. Dracula. Dracula. Listen to them. Escúchenos. Children of the night. Criaturas de la noche. What music they make. Qué música hacen. Esta es la versión de una de las obras. Drácula. Escuche, escuche. Escúcheles. Escuche, escuche. Los niños de la noche. Ah. Qué música la suya. Esto me da risa, no me da miedo. A usted puede darle risa porque seguramente se imagina que es el doblaje de lo que recién escuchábamos por el mismísimo Bela Lugosi. Sí. Pues no. ¿Quién es? Es otra película que se hizo al mismo tiempo que la de Bela Lugosi, que se filmaba de noche, mientras la de Bela Lugosi se filmaba de día, en los mismos escenarios, allá por 1832. ¿1832? En 1932, no, sí, rápidos para filmarlo. Es verdad que Drácula trasciende el tiempo, entre otras cosas, pero de ahí hacer una película en 1832. Porque un día como hoy nacía don Abraham Stoker en 1847, así que mal podían filmar una película que, basada en un libro de él antes que naciera. Nacía don Bram Stoker allá en Inglaterra. Digo, interesante esto porque, bueno, primero una de las frases más conocidas de Drácula junto con el yo no bebo vino, dice Bela Lugosi al desprevenido Renfield al comienzo de Drácula, sino que lo que escuchamos recién, decíamos, es otra versión de Drácula que se filmó al mismo tiempo que la de Todd Browning, la que todos conocemos con Bela Lugosi, en 1932, y que según los críticos es bastante mejor que la de Bela Lugosi, aún con el idioma, el castizo, porque se hacía en castellano, se filmaba en castellano al mismo tiempo que en inglés, porque dos cosas: los doblajes no estaban muy aceitados. No. Y no querían perder el mercado latinoamericano. Así que estas dos intenciones, así que se filmaran dos películas por una. Y así fueron las dos Dráculas saliendo al mismo tiempo. Incluso la hablada en español dura un poco más. Su metraje es mayor. Abraham Stoker nacía un día como hoy. Bram Stoker, el autor, entre otras cosas, de esta hermosa e impresionante novela que es Drácula, porque más allá de las versiones cinematográficas que todos conocemos, la novela es impresionante. Es una novela escrita en forma de cartas, donde uno le escribe una carta a uno, el otro se la contesta y uno va así desarrollando la historia. Una maestría interesante la de Bram Stoker. Y se supone que sobre hecho verídico ficcionalizado. Habría existido algo así como, no con la fantasía que lo conocimos, pero sí había un cristiano que peleaba contra los invasores turcos, esto es, musulmanes. Estamos hablando de don Vlad Tepes. Claro, y como era bastante sanguinario, se generó un mito de que chupaba sangre. Sí, porque en realidad no más que chupaba sangre, en realidad parece que el tipo a sus enemigos los empalaba, esto es, los clavaba en palos puntiagudos, y por otra parte, de su sanguinariedad, sí, le solían decir algo así como es el diablo. Claro. Pero el diablo en húngaro se dice vampire. De ahí, diablo, vampiro, a Drácula, arranca todo. Bueno, en la versión, no sé si es la última, pero la versión de Coppola. No, que va a ser la última, hay como 17 siguieron más. Sacando. Sí, no, sí. Bueno, ahora está de moda también toda esta serie. Es la novela más filmada de la historia. Y aparte está la serie esta de Crepúsculo y demás, que si bien también, no es la historia también, de Drácula. Pero se basa en todas las características que planteó. Es casi un homenaje. Pero si en la de Coppola retoma esta idea, al principio empieza una suerte de explicación de por qué se convierte un cristiano creyente, se convirtió en algo así como el príncipe de las tinieblas. ¿De por qué Drácula es Drácula? Sí, se sintió defraudado por su dios, por la muerte de su amada y todo. Y una curiosidad, dentro de las muchísimas que podemos contar de don Bram Stoker y de Drácula, usted, si yo le digo Drácula, ¿en quién piensa? En el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero digamos que usted piensa en algún actor. En algún actor pienso en Carlín Calvo. Carlín Calvo, ¿por qué Drácula? Hizo Drácula. Ah, mire usted, es más, tuvo que buscar. Usted sabe que con los actores hay toda otra leyenda. Con respecto a Drácula. Sí, sí, que sí, los sí. que lo hacen en teatro, en cine, trae mala suerte. Trae mala suerte. De hecho, y Carlín Calvo tuvo sus dos ataques de hemiplegia posteriores a aquella obra. De hecho, al mismísimo Bela Lugosi no le fue bien, pese a ser reconocido internacionalmente y culturalmente, como la cara del vampiro. Uno piensa en Drácula y piensa en la cara de Bela Lugosi. Sí. ¿Sabes cuántas veces encarnó a Drácula Bela Lugosi? No sé. Dos. Uh-huh. Una en La Famosa y otra en Abbott y Costello contra los monstruos. Ah, una parodia. En las únicas dos ocasiones en que Bela Lugosi hizo de Drácula fue en esas dos. Sin embargo, por alguna razón, este húngaro metido a norteamericano que terminó muriendo por en la pobreza y adicto a la metadona, bastante mal la vida de don Bela Lugosi, por alguna razón todos seguimos reconociendo a Drácula como Bela Lugosi. Bueno, un recuerdo para Bram Stoker y para y un abrazo obra, un abrazo para todos los chupasangres. No creo. Un abrazo con un puñal en la espalda, trapero en la espalda. Qué música la suya. Qué música la suya. No es música para este horario. Qué música la suya. Esto no es para este horario. No hay horario. A ver. No hay horario. No se confunda. Es para este horario. Sí, porque no es para este ámbito. No es para este ámbito. Este horario, pues, es esos establecimientos donde la gente concurre casi clandestinamente. Que el horario entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde suele ser el horario pico. El horario pico. Uno tiene que hacer cola, con perdón de la palabra. Sí, a pesar de lo que las apariencias indicarían. ¿De qué estamos hablando? Pues no se lo vamos a decir. Lo cierto es que en esos lugares de los que hablamos suele sonar esta música. Tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps. Para mí, tengo para mí que la habilitación municipal de esos establecimientos, aparte de conservar algunas medidas de higiene, limpieza y demás, incluye que se pase tantas veces al día esta canción. Sí, sí, si no lo tienen dentro de ahí, dentro del Vademecum, a Leticia, cantado por Alain Fabien Maurice Marcel Delon. Bueno, qué cantidad de nombres. Cantidad de nombres que nacía un día como hoy, dijimos, 8 de noviembre de 1935. 6, 5, 14, 7, 9. Está grande. Es una edad, ¿no? Alain Delon, el ícono masculino de la belleza universal, por lo menos hasta la década del 80. Digamos, segunda mitad del siglo XX. Claro. Carilindo. Era más que Carilindo, vamos. Era el ícono de la belleza. ¿No? Bueno, o sea, pero digo. Algunos lo decían lindo, ¿quién sos? ¿Qué tiene que eso? Alain Delon, digamos. ¿Ah, sí, también? Mire usted, dice Martín que no solo era Carilindo. Sí, se hicieron muchos chistes. Dice, ¿sabes cómo dicen Delon? Delon vuelta, decían. Y tantas cosas. Hoy a las audiencias renovadas y rejuvenecidas no le debe decir nada a Delon. No, pero incluso Alain Delon, que, como decíamos, fue el ícono de la belleza masculina, se consideraba que era el modelo. De hecho, la mayoría de los hombres hubiera querido ser como Alain Delon. No era, esto voy a decir una barbaridad, pero estoy casi seguro que es cierto. No era tan gustado por las mujeres. No. Es más, era gustado por las mujeres mayores. Ah. Hay una clase de hombres, parece, sí, no quiero ser señas, hay una clase de hombres que tienen más predominancia entre las tías, las madres, las abuelas, algo así como, me hubiera querido casar con alguien así, pero sí. Que las minas... Y me casé con este coso que tengo acá al lado. Pero que las minas en movimiento no le despertaban demasiado. Bueno, si hay alguna joven que quiere refutar esta tesis de Gordillo... Puede hacerlo, lo puede personalmente. Puede hacer lo que quiera. Refutéme. Bueno, lo que sí notaba era bastante. Había, digamos, esa belleza masculina de Delon. Fue un poco un contrapeso para su carrera actoral. Siempre se lo subestimó mucho. Sí, y sin ser un gran actor. No, pero salvaba las papas. Bueno, pero puesto a mafioso marsellés del sur de Francia y demás. Es verdad que con esos trajes negros a rayas, yo era como una nena, claro, una nena con metralleta, ¿no? Alain Delon, un... Y encima se juntaba con Lino Ventura, tipo realmente tipo feo, realmente. Con la nariz. Sí, tosida. O uno de sus mayores amigos y compañeros, de Jean-Paul Belmondo, algo Belmondo, así como la antítesis. Otro, sí, Delon. Con la nariz torcida, esa cara, y bueno. Decíamos, Alain Delon, un ferviente degolista. Sí. Un tipo a cuya derecha quedaba la pared y no mucho más. Sí. Queda en todo caso, porque no creo que haya cambiado de ideología y todavía está vivo el Alain. Y decía esto de que le gustaba a las viejas y a las tías. Había una señora, madre de una amiga de uno, que le encantaba dormir, o sea, le encantaba ir a visitarla porque ella vivía frente a la estación del tren. Sí. Porque dice que cuando pasaba el tren, la mujer imaginaba que el tren decía Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Esas cosas maravillosas. Bueno, otra, y con esto terminamos, sí, para no desbarrancar. Gran admirador de Carlito Monzón, Delon. Algunos, sí, claro, que dicen que más allá del ring. Sí, hubo acusaciones, hubo sospechas de... Suspicacias. De homosexualidad, sobre todo porque era muy amigo de Luchino Visconti, que parece que también frecuentaba esas cosas. Pero tuvo dos, tres minas muy interesantes. Obvio, y debe haber tenido todas las que quiso. Pero por ahí a esa altura ya le daba lo mismo. Pero parece que lo admiraba mucho a Carlitos. Está cumpliendo, entonces dijimos 79. Dame para Alain Delon, Alain Delon, Alain Delon. Y la próxima y última efeméride del día. Estamos escuchando una versión no muy conocida, de un tema tal vez bastante conocido. Sí, muy conocido, pero digo, medio, yo no la conocía esta versión, medio regueada. Exactamente. En un, después yaseada en algún momento y después rock and roll, no, sí, creo, sí, que llegues más a los 9 minutos y pico que dura. Ni de casualidad, pero queríamos rescatar esta versión de este tema, que fue incluido en un disco que se editaba un día como hoy. Un 8 de noviembre de 1971, los Led Zeppelin editaban Led Zeppelin 4 con una característica: no tenía en tapa ni el nombre del grupo, ni el nombre del disco, ni ninguna referencia. Porque Led Zeppelin 3 parece que le había ido bastante mal económicamente. Entonces se molestaron los muchachos y dijeron, ah, no pongamos nada, porque los acusaban de hacer publicidad, de ser mediáticos, digamos, sí, ¿no?, con términos de hoy. Entonces dijeron, bueno, no vamos a poner nada. Y de hecho los nombres de cada uno de los integrantes tampoco están, sino que había un símbolo como el que supo usar Prince bastante más, claro, tarde. Sí, cada uno tenía su propio símbolo y demás. Este era el disco de Zeppelin 4 que se editaba un día como hoy. Acá le estamos escuchando esta versión. A ver, poner un cachito más. Que como bien apuntaba Gustavo Bulla, bastante regueada esta versión de Stairway to Heaven, así. Algo así se pronunciaría, escalera, si no supiera inglés, Escalera al Cielo, para los viejos. Sí. Escalera al Cielo está interpretada por, decía Gustavo Bulla, primero arranca con un reggae, después lo jazzea y después entra el rock and roll. ¿Quién sería capaz de curtir todos esos estilos en un clásico? Solamente don Francisco Zappa, quien está interpretando esta versión. Bueno, para el abombado que no conoce a Led Zeppelin, Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant en la voz, John Paul Jones en bajo y órganos y John Bonham en la batería. Muy bien, ha ganado usted el asiento número 9 y un osito para la final. Voy a ir a 8 escalones, yo sé por qué se lo digo. Déjeme decirlo, yo critico mucho a los periodistas que se la pasan haciendo ranking. Vio que hay periodistas, sí, que dicen, uno de los 3 jueces más respetados de la Argentina, sí, claro, uno, claro, de los 4 biólogos más... ¡Un tarado! ¿De dónde hicieron esa competencia? Pero yo voy a decir que Led Zeppelin 4, si no es el mejor disco del rock de todos los tiempos, debe estar ahí, ¿no? Vio que a usted también le gusta decir pavadas. No, pero en este caso lo voy a decir, pero, porque la banco. Pero está bien, pero hay que bancarlo. Uno dice, ¿quién?, pavadas con énfasis y hay que bancarla, no, claro, importa que sea cierto. ¿Quién pone o no en un mismo disco Escalera al Cielo, Rock and Roll, Moby Dick, Perro Negro, viejo? Yo lo he hecho. Sí. Lo grabé de, quiero de ver, internet. A ver, una, lo grabé de internet. Una banda de esas de ahora que hacen tachín tachín, eso, diría un viejo.

escuchen este audio y recurran a la justicia concretamente, porque es una barbaridad. Si a Malena, su hija, no digo un gordo mediático, digo la maestra, le dice: no le dé bolilla a tus padres. Claro. ¿Qué hace? Te están mintiendo. Claro. No le dé bola a esos tipos. Pero, dice, digamos, esos tipos son sus padres. Claro, como es una mujer y no la podés agarrar del cogote, pues vas a recurrir a las instancias correspondientes. Sí. Al marido. Una barbaridad. ¿Quién es el marido de la nata? Ah, no. El marido de la maestra. No me confunda. El marido de la maestra. Bueno, no, un conjunto de reflexiones, ¿eh? La nata decía que este chico es el hijo de Goebbels y él es un hijo de puta. Yo lo quiero decir así directamente. Lo que me gusta de usted es la sutileza. Y los jueces de menores que no actúan de oficio y los fiscales y demás, por no decirlo, otro tipo de juzgados, son más o menos lo mismo. Sí, sí. Claro que sí. Hacía falta alguien que llame al Pampaña al vino. Y después escuchábamos clarísimo. Después escuchábamos al democrático y contemplativo de Gerardo Morales, afirmando cuáles son sus condiciones para lograr consenso. Y ninguna. Que no sea este gobierno. Claro, ninguna condición, no hay consenso. Ah, Ricardito Alfonsín haciendo una declaración realmente llamativa en un político, ¿no? Sí, algunos le llaman sincericidio. Sí, yo creo que lo hizo con pesar, porque dijo: estamos jodidos, pero es complicado que un político, es decir, alguien que aspira a relacionarse con 40 millones de argentinos, esté convencido que hay instituciones más capacitadas para presentar candidatos y presentar debates que los propios partidos políticos. Sí, y más allá de la valoración que se pueda hacer de Ricardo Alfonsín, mejor, peor y demás, tiene dos elementos que yo no desdeñaría. Primero, alguna vez tiene que haber discutido, debatido, escuchado a su viejo, que también uno puede hacer valoraciones, pero era un tipo que reflexionaba sobre la política, los medios y más. Y claramente, en el caso de Raúl Alfonsín, un tipo que entendía la política. Claro, digamos, uno puede estar en desacuerdo en millones de cosas, pero el tipo entendía la política. Y venía de un tiempo anterior a la primacía de los medios, pero antes de morirse se fue dando cuenta lo pernicioso que son los medios en ese sentido. Y por otro lado, recientemente, en esta fama transitoria que le dieron y demás, lo vivió el monstruo desde adentro. Sí, claro. Con lo cual no es un tipo que amargamente dice: me dejaron afuera, nunca pude entrar a la televisión y hago esta reflexión, sino que se dio cuenta amargamente de cómo es el mecanismo. Párrafo aparte para los muchachos que no vacilan en defender a una multinacional acusada de sobrefacturación. ¿Sabe por qué? De tráfico de divisas. ¿Cómo es? De cuando las divisas se rajan, se me escapó el... Sí, fuga. Fuga de divisas. Pero ¿sabe por qué defienden a Procter & Gamble? ¿Por qué? Porque les lava la cabeza. Ah, mire usted, claro que sí, porque, por ejemplo... Entre otras cosas, les lava otras partes del cuerpo también. Mire usted, si alguna vez consumió productos de Gillette... Yo hace mucho que no me afeito. Me afeito a veces las gambas. Bueno, ahí está. Con unas rosadas. Cuando se hace el cavado... si consumió productos de Head and Shoulder, de Herbal Essence, de Coleston. Yo me lavo el marote todos los días. Usted anda con el Coleston y a veces, lo estoy mirando con cariño al Coleston, porque ya las canas tienen mal. El famosísimo Old Spice que usaba mi papá cuando se afeitaba. Sí, yo cuando me afeitaba me ponía y me sentía un capitán. Bueno, sí, digamos, Oral B, Pantene, Pro, Secret, Ace, el jabón en polvo, Ariel, el otro jabón en polvo, Duracell, las pilas, Magistral, el detergente, Rindex, otro jabón en polvo o algo por el estilo, creo. ¿Cómo lavan esto? ¿Lavan ropa lavan y lavan lindo, dinero? Lavan también. Lindo. Vic, que es cuando usted se siente medio... Vic Vaporú, cuando yo era chico. Claro, claro. Sí. Y los pañales Pampers. Todavía no los usé, pero bueno, en cualquier momento. Todo eso pertenece a los Procter & Gamble. Sí. ¿Qué estamos diciendo? Que cada vez que usted vive en la Argentina, mayormente, alguna monedita a Procter & Gamble le está poniendo. Ahora resulta que los Procter & Gamble se hacían autopréstamos desde Uruguay. y realizar una serie de cerca de 138 millones de dólares. Sí, la maniobra más clara es comprar alguno de estos productos fabricados en Brasil, porque la gracia de las multinacionales es que tienen todos descentralizan la producción a nivel global, jugando con salarios, costos de salarios, leyes y demás. Bueno, compraban, supongamos, por 100 a Brasil, pero en lugar de traerlo directo de Brasil, lo comercializaba una firma de ellos de Suiza a 120. Con lo cual, al pase de mano, que ya era beneficioso en 100, en 120, hablemos en dólares, le agregaron un 20% más de fuga de divisas, con lo que significa hoy en la Argentina el daño que le genera a la economía, ¿no? Es casi calcada una de las maniobras que se hacían en los 90, cuando aparte de esto les reponían dólares a cada por cada dólar que se rajaba. Claro, esa es la bicicleta. La bicicleta que se hizo ya en la época de Martínez de Hoz y que en los 90 volvió a reinar en nuestra economía, y así nos dejó. En fin, una multinacional que efectuó estas operaciones, no nos vamos a desgarrar las vestiduras, todos sabemos que estas cosas pasan. El gobierno se dio cuenta y le suspendió el quid, dijo, bueno, muchachos, vamos a regularizar las cosas. Hasta ahí todo casi de rutina. Ni noticia. Burocrático. Ni noticia. Sí. Lo maravilloso, lo increíble, lo detestable, es cómo cruzan lanzas tipos como Longobardi, como Bonelli, como el propio Lanata, defendiendo a una multinacional que hace esta clase de cosas en contra del gobierno argentino. Sí. O sea, comienza la ofensiva antinorteamericana del gobierno, dice Bonelli. Yo sobre eso quiero decir dos cosas. Una menos importante y una más importante. La menos importante, Procter & Gamble y Lever & Lever, o Lever y Lever, son los dos mega anunciantes de los medios de comunicación en la Argentina. Es más, a los medios más chicos los someten a propuestas deshonestas, de alguna manera podríamos decir, que no pueden rechazar. Esto es, compran en grandes paquetes de segundos, con grandes descuentos, los medios cuando están medios apretados. Y ojo que le digo Canal 9, le digo América TV, no le estoy diciendo Radio Villa Tachito. Le compran miles de segundos, los venden baratos, los salvan de un atajo, de un ahí agujero financiero, pero después se quedan sin los segundos para poder vender, claro. Le baja la tarifa y demás. Una de las caras de, o la cara principal de Procter & Gamble en Argentina es ni más ni menos que Susana Jiménez. Que dice, que salió ahí de nuevo a decir, me estafaron. Me hacen cosas raras. Me estafaron en la buena fe. La otra cosa importante que quiero decir es que si yo soy Procter & Gamble, no dejo que me defienda Bonelli, porque no se entiende un carajo. No se entendió lo que dijo. Aparte, Procter & Gamble a mí me suena a algunas prácticas medicinales o médicas no demasiado atractivas. Sí. Para decirlo de este modo. Así que yo me abstengo. Pero vio Bonelli que hizo la del tartamudo, se calentó y dijo antinorteamericano. Capaz que no quería decir eso. Lo pensaba, pero él quería ser más sutil. Pero como no le salía, dijo antinorteamericano. Y el otro dijo mil empresas, van a perseguir a todo el mundo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, no, mejor dejar que hagan, que se roben todo. Y un párrafo aparte, ya terminando, ya nos estamos yendo a la tanda. Lo curioso de que cada vez que algún personaje público pretende levantar las banderas de la inocencia y de la pureza, habla de un fascista integrante del macartismo y de negocios sucios con el mismísimo Joe Kennedy. Estamos hablando de Don Walt Disney, ¿no? Sí. Cada vez que tienen que hacer algo, hablan del Pato Donald, los muchachos. Sí. ¿Qué pasa con el Pato Donald? Casi como la pureza misma. Sí, como la pureza misma. Pureza ya demostrada su equivocación por los famosos Dorfman y Matelarda ya en los 70. Y Disney y sigue. Y Silvia Fernández Barrio, cuando decía, yo quiero niños que hablen sobre el Pato Donald, ¿se refería a que lean ese libro y lo critiquen o...? Me parece que no. Me parece que solo que había... Total, como no se entiende, los pibes pueden reírse sin... Yo preferiría que Silvia Fernández Barrio hable sobre el Pato Donald. Silvia Fernández Barrio casi habla como el Pato Donald. Casi, operaciones mediante. 0800-222-1270 en el teléfono, la vía de comunicación. Tenemos una dirección de mail, tenemos Twitter, que es @nilmedios, tenemos Facebook, que es Nos Los Medios, pero todo eso lo vamos a ir viendo cuando venga la tanda. Sí, pero si hay algún oyente que quiere decir algo sobre si Delón era para las chicas, para las viejas. Alentelón. Si le gustan los productos Procter & Gamble, si le parece que está mal. ¿Los productos de qué? De Procter & Gamble. todo eso, si le parece bien que se lleven la guita del país. 0800-222-1270. ¡Tanda! Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas. Domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón. Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61. Teléfono 421-4755. Viví la Liga Nacional de Básquet 2014-2015 en Radio Provincia de Buenos Aires. Este domingo seguimos tirando al aro. Desde las 20, Lanús, Ciclista de Junín. Otra apasionante jornada de básquetbol con toda la cobertura de la Liga Nacional. Este domingo, en vivo, Lanús, Ciclista de Junín, con los relatos de Armando de Gaudencio y comentarios de Leo Bersesi. Los viernes y domingos, el básquet se juega con el equipo Tirando al Aro, por Radio Provincia de Buenos Aires. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del seguro público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza espacio publicitario. Como es, nosotros damos mal y tarde el número de teléfono y las vías de comunicación y la gente ni siquiera nos escucha. Sí, pero ¿sabe quién llamó? ¿Quién llamó? Fabián de Tigre. Fabián de Tigre, creo que lo ubico ese muchacho, por lo menos así se identificó en esa tremenda discusión con una militante kirchnerista, Sandra Borghi. Sí, kirchnerista para el enemigo. Que Sandra Borghi se atrevió a cuestionarle alguna actitud de Sergio Massa y Doman salió con como loco de punta, y hacía como que leía. Sí, acabo de recibir un quiero mensaje. Creer que hacía como que leía. Sí, porque si estaba enviando mensajes de Sergio Massa. Si Sergio Massa ve ese programa, es peor de lo que yo pienso. Si ve ese programa, ponele que vea ese programa. Ahora ve ese programa y le manda mensajito a los conductores mientras están hablando, sí. Es mucho peor de lo que podemos siquiera imaginar. Sí, acá se habla de cuestiones. Imagínese Sergio Massa gobernando. Sí. Digamos, si en la oposición le manda mensajes a los conductores gobernando cuando dicen país. Algo, digamos Australia. Nordelta. Nordelta, claro. República pero, Libre de Nordelta. Nordelta, que es parte de Colombia, ¿no? Pero hay. Tienen vínculos. Bien. Maravilloso lo de Sandra Borghi y lo de Fabián Doman. Maravilloso lo de Silvia Fernández Barrio. Una cosa. Esta mujer está grande ya, ¿no? Sí. Siempre fue bastante. Grande. Ideológicamente tiró siempre gira para el mismo lado, para la derecha, pero bueno, ahora encima está grande. En fin. Pero bueno, se gana la vida como puede. ¿Pero usted cree que con las dimes y diretes de los medios de comunicación y con algunos políticos que andan diciendo cosas, nos basta a nosotros que somos incansables en esto de satisfacer las demandas comunicacionales? Pues no, señores. Primero vamos a escuchar un llamado de oyente que nos afirman que hay en este instante. Antes de irnos, y espero que si llega a ser Fabián de Tigre, me muero muerto acá. ¿Sale o no sale el llamado? ¿Está por ahí? Está nervioso. Sí, yo lo que quería decir, que estoy, la verdad, muy herida y muy enojada por la forma en que tratan a la presidenta en las redes sociales, en algunos programas de radio. Directamente la insultan, no tienen vergüenza de tratar primero a una mujer, no respetan para nada la investidura presidencial, pero por sobre todo están todos bocas flojas contra ella y son unos desagradecidos. Creo que parte del pueblo argentino es un desagradecido con los Kirchner. Y con Cristina la van a extrañar muchísimo, la van a llorar cuando no esté. Esto lamentablemente es muy triste verlo, es muy triste porque esto termina mal. La gente se está equivocando y muy feo. Mi nombre es Silvia de Wilde y muy lindo programa. Gracias, Silvia de Wilde. Yo te voy a contradecir, no creo que la extrañen. No creo que haya motivos para extrañarla. No, no, vamos. Ya han anunciado fines de ciclo, no solo en Argentina, en el resto de los países, y ahí están los partidos hermanos y compañeros que venían gobernando, sin ir más lejos, Bolivia, Brasil y Uruguay. Ahí han pasado el supuestamente imposible momento electoral, así que vamos a tener fe. Y una cosa que quiero decir, Silvia, que la parte del pueblo que al parecer está equivocada y desagradecida es muy poquita. No, y voy a decir una cosa de Silvia, que no soy un gran reconocedor de voces, pero no tenía un tono de vista. Escúchelo de nuevo después. Escúchelo de nuevo. Escuchamos nuestro blog. Muchas gracias. Escúchelo en nuestro blog. En nuestro blog. Usted está diciendo. Esa voz ronquita de la compañera Vita. Usted está diciendo nylmedios.blogspot.com. Sí, sí. ¿Para qué sirve eso? Para, por ejemplo, para ver si lo que dije es una pavada o no, pero aparte para escuchar este programa y todos los anteriores. ¿Están todos ahí? Sí, se puede hacer una panzada de nosotros y los medios. Una panzada, qué plato. Vamos al próximo. Hablando de panzada, de derecha, izquierda. Sí, yo le voy a criticar el título de este audio. ¿Por sí. qué? Este audio. Vio que había una canción de León Gieco, ya tiene varios años, Los Orozco, que yo, uh-huh. que dice Son Ocho. Bueno, ahora salió una versión remozada que se llama Son Ocho los Troscos. Bueno, se lo tengo que criticar porque no son ni siquiera ocho, son cuatro. Bueno. Pero son cuatro que fueron a los ocho escalones. Exactamente. ¿Quiere ver cómo resultó esa cosa rara? Desfallezco, por eso. ¿Cuatro troscos participando en los ocho escalones? Escúchelo. Cuatro troscos en participación. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son ocho los monos. Ocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Bienvenidos a los ocho escalones. Fuerte el aplauso para Tete Custarot. Fuerte el aplauso para Iván de Pineda. Y ahora vinieron políticos, vinieron deportistas, periodistas. Hoy, en los ocho escalones, Daniel Meca, Néstor Antonio Pitrola, Pablo Rabey y Gabriel Solano. ¡Sí, señor! ¿Cómo? Daniel Meca, periodista recibido en TEA, poeta, docente, publicó en medios de prensa como revista Eñe, Clarín, Perfil. Actualmente es redactor en el diario Muy y uno de los directores de la revista El Otro, Néstor Antonio Pitrola.

Hola, Guido, Tete, Iván, nos une el partido de esto. ¿Qué te gusta? Es como una papa frita. En un festival, ¿viste esos palcos donde hay más gente arriba del palco que abajo? Y empezamos a saltar, el que no salta es un, y nos vinimos todos para abajo. Y me ha tocado una vez que me aplaudió el vagón. ¡Ocho Orozco! Ortodoxo doctor, como borocotó, con colo un jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los mongos, con los pomos, los top, bonzo, stop, stop. Y sí, yo cuando ando por la calle la gente me para, me pide autógrafo, saca fotos conmigo. Soy una persona muy popular porque no pueden creer que yo ande por la calle. Claro, y a mí me saca foto la policía, sobre todo cuando estaciono mal. Sí, tienen una colección, ¿eh? Sí, tengo un montón de fotos en casa, ahí que las escondo. Hay un llamado de... ¿A la solidaridad? De un oyente, lo escuchamos y después hacemos algunas reflexiones sobre esta participación de los troscos en ocho escalones. A ver, a ver. Sí, buen día, habla Fernando de Capital, para nosotros y los medios. Yo estoy sinceramente indignado con lo que están haciendo con la historia argentina, desde Paca Paca y todos estos canales. Yo estoy de acuerdo con el proyecto nacional y popular, adhieron muchas cosas, pero es una sinvergüenzada lo que han hecho con Sarmiento. Estamos disfrutando el país que nos dejó Sarmiento y otros tantos de la generación del 80 para burlarnos de esa manera, oficialmente burlarnos de esa manera. Así que honor y gratitud, gloria y loor al gran Sarmiento. Buenos días. Fernando de Capital, habitual contertulio de este Nosotros y los Medios, digamos que no estamos de acuerdo en absoluto con lo que acabas de decir, pero bueno, muy bien. Otro día lo vamos a charlar más en extenso. Fernando, corta, la bocha, bien. Corta la bocha. Qué bárbaro, ¿no? El trotskismo en los estudios de Canal 13. Festejando un triunfo popular, había más gente arriba del palco que abajo. Y encima se cae. Y esa es la anécdota. ¿Cómo será si le dijeran, contanos algo triste? Ahora, el trotskismo no es un partido revolucionario, así que pretende la revolución permanente, que confía de las instituciones. A tal punto que no se reconoce ninguna revolución triunfante que responda a esos cánones. Que incluso en la mayoría de los lugares del mundo, el trotskismo, digamos, aquellos que adhieren a León Trotsky, no suelen participar del proceso electoral porque les parece algo burgués. En algunos lugares, sí, deben estar revisando eso porque... lo deben estar revisando porque se han sumado algunas cuestiones del sistema que ellos dicen que hay que revolucionar. Ahora, de ahí al hola Tete, hola Iván. Sí, no queda. Y el Pilate, hay una serie de cuestiones que habría que omitirlas, me pareció a mí. Ahora, me pareció a mí o Iván de Pineda lo trató de troleú directamente por hacer Pilates a Pitrolea cuando le dijo que es una manera de hacer gimnasia delicada. No se entendió muy bien. Bueno, hoy el Partido Obrero va a estar en... Vi unos afiches viniendo para acá, en el Luna Park. ¿El Partido Obrero? ¿Cómo sale? Yo, esperemos primero que haya más gente en las tribunas que en el escenario. Que el escenario no se caiga y que Guido Casca no sea el conductor del programa. Porque si va a volver a decir el nombre completo, como quien desconoce supinamente a quien presenta, ¿no? No sé cuánto Antonio Pitrola decía. No, y la falta de interés de Guido Casca por todas las anécdotas que contaba Pitrola era realmente llamativo. Che, nos están echando, pero no es tan tarde, hombre, están exagerando. No sé, estamos hablando de algo interesante, no es de todos los días el Partido Obrero ahí discutiendo, más que discutiendo, participando amablemente y perdiendo amablemente. Sí. No son los primeros troscos que pisan el Grupo Clarín. No, claro. Y Mal Bermúdez lo hace todos los días, desde el programa de La Nata y desde el diario de la Calle Piedra. ¿Y hermano, Mal Bermúdez, usted sabe, hermano de Altamira. Ninguno de los dos se llama ni Bermúdez ni Altamira, pero son hermanos y aparentemente comparten ideas sobre cómo... Mejor. Una joyita la definición de Casca acerca de han perdido, han quedado afuera, pero un trabajo realmente impecable. La historia de su vida. Bueno. Nos estamos yendo, hombres, mujeres, señores. ¿Tiene algo más para decir? No, ya lo dijo todo Tenenbaum. Lo dijo todo Tenenbaum. 0800-270, el teléfono, nos vamos. En, acá Martín Gómez en la operación técnica. Allá don César Poffer en La Plata. Codo a codo con Verónica Quiroga para celo y resentimiento de nuestra María Concepción Velasco. Sí. Allá en Temperley, Iván Casas. Acá, alrededor de la mesa, quienes le vinimos hablando. O sea... Gustavo Bulla, que yo ya me voy para... En el 132 o en el subte, no sé, para el Luna Park. ¿Y quién les habla ahora? Gustavo Gordillo. Todos nosotros, el sábado próximo a las 13 horas, adivine qué. Y estamos acá. ¿Otra vez? Y no sabe cómo. ¿Cómo? Firme como... Yogur. No, esa es buena. Como Winde Metegol. Vamos.